Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española en directo desde la Estelcon de 2019. Bueno, siento mucho no haber podido estar allí con vosotros, pero mis circunstancias personales no me lo han permitido, y cuando digo circunstancias personales me refiero a que estoy a 21 días, más o menos, de salir de cuentas y tener mi segundo bebé. Entonces, como comprenderéis, pues aunque os tengo muchísimo cariño y sois una compañía estupenda, no me veía celebrando la cena de gala en un hospital de parto. Así que he preferido quedarme en casa y estar tranquila, pero no pasa nada porque tenéis ahí a mis colaboradores en los que confío plenamente. Sé que tienen preparadas muchas sorpresas para este programa, que lo vais a pasar súper bien. Recordaros nuevamente que este es un programa en directo en la Estelcon y suelen ser relajados, de un ambiente tranquilo, no nos lo tomamos demasiado en serio. Estamos aquí para disfrutar con vosotros, pasárnoslo bien y que tengáis una pequeña participación. Entonces, pues nada, bienvenidos a nuestra casa. Ya sabéis que en Regreso a Hobbiton todo el mundo es bienvenido, así que nos alegra mucho teneros a todos aquí con nosotros. Y nada más, solo quería dedicaros unas palabras antes de dejaros en manos de mis maravillosos colaboradores, que os van a hacer pasar un ratito muy agradable, espero. Y nada, yo me despido, pasadlo súper bien y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media. Bien, pues hoy hemos abandonado el Esmial para rodearnos de todo tipo de pueblos, gentes y razas, porque hoy estamos grabando en directo en la Estelcon. Y por supuesto, hemos traído un tema polémico. Vamos a hablar de una figura querida y odiada a partes iguales. Esta es una charla informal, el tono es relajado, es distendida. Si alguien quiere así un estudio muy sesudo, que se escuche cualquiera de los otros podcasts, porque este no tiene ese tono, ¿vale? Pero, bueno, es un programa en directo. Y sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a nuestros invitados y colaboradores de hoy. Buenas, Erendis, dama de Merie. Salve, hola a todos, un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Mae Bobanen, el Eder. Ay, Yanay, encantado. Baruch Hazad, Balin. Baruch Hazad. Y bienvenido, Finn de Hill. Menos mal que en Gondor hablamos cosas que se entienden. Pues bien, la figura sobre la que vamos a debatir es Túrin Turambar, víctima o culpable. Chan, chan, chan. También el subtítulo de la presentación es Gafe o Gañán. Estaba dudando, no sabía por dónde tirar. ¿Para qué lado un poco está cada uno de nuestros colaboradores? Creo que aquí estamos el lado de víctima, muy que bien. Somos el Eder y yo, para los que nos estáis oyendo y no viendo. Aquí culpable, por supuesto. Hasta las trancas. Muy bien, muy bien. Pues un poco voy a hacer una pequeña introducción, interrumpidme cuando queráis, sobre quién es Túrin, por qué es tan polémico, qué pasa con él. Pues Túrin es un hombre de la Casa de Ador, nacido en el 464 de la Primera Edad, y bueno, es una figura bastante polémica. Vivió en un periodo convulso, ¿vale? Estamos ahí en guerra contra Amband, perdió a su padre en la Nirna de Zarnoediath cuando era aún bastante pequeño. Fue criado por su madre Morwen, por su padre, pues eso, con las guerras y tal, estaba sobre todo ausente, ¿no? Y luego fue enviado a Doriath, donde también fue hijo adoptivo de Thingol. Entonces, no sé, ¿qué podemos encontrar así en su infancia? ¿Por qué es víctima? ¿Por qué es culpable? ¿De qué va a ser un niño culpable mientras es niño, no? ¿Qué pensáis? Te has comido un hecho súper importante. No es que perdiera a su padre en la Nirna de Zarnoedia. Es que, ¡ey, he sido capaz de pronunciarlo de seguido, por favor! O sea, estoy muy orgullosa de mí misma. Vale, volviendo. Hay que decir que lo cogió Melkor y le maldijo. Eso es un punto muy importante. Tú no puedes acusar a alguien si te maldice Melkor. O sea, su poder es muy infinito. Muy infinito, mucho, muy, mucho. Porque el infinito tiene grados, todos lo sabemos. Tal cual. Sabía que sacaríais ese punto. ¿Vosotros tenéis algo que decir acerca de la maldición del padre de...? Que son excusas. O sea, son excusas. Insignificancias, ¿no? Claro. No, es que estoy maldito. No, es que el mundo me hizo así. No, es que yo no tengo culpa de nada. Siempre pierdo en la semifinal, estoy gafado. No, yo no he hecho nada para merecer esto. Casualmente, un montón de gente con la que me cruzo los mato accidentalmente. Oh, vaya. Me mato a buena gente. Estamos encima, hablando, ¿no?, de su infancia todavía. De niño no mato a nadie, a ver, por favor. Ya, ¿cómo lo sabes? ¿Y esa hermanita? ¿Tienes alguna la luz prueba de sus padres? Pero la mató. ¿Tienes pruebas de que es inocente? ¿Hay aquí un juicio justo? No. Ya, ya, seguro que la mató Sam Gamgee también. Bueno, vamos a ver. Vamos a centrar un poco. Sí. Infancia de Túrin. Él vivía tan tranquilo en un sitio rodeado de mortales, lo cual ya de por sí es una mala influencia. Y de repente llega una peste de Angband que le enferma, así como a media aldea, y a su niñita, su hermanita, la risa, la alegría del pueblo, todo bondad e inocencia, pilla la peste, y para cuando Túrin se despierta del coma en el que le ha dejado la peste de Angband, repito, no una peste cualquiera, sino un ataque directo del Señor Oscuro, se ha muerto. Entonces es como, hola Túrin, empezamos bien, te vamos a enseñar de qué va a ir esto. Vale, ahora puedes seguir tranquilo y tal. Bien, ese es el comienzo. O sea, me gustaría ver a mucha gente de aquí empezando, o sea, simplemente empezando su vida así. Es decir, y a ver, ahora, ¿cómo te las vas apañando después? Es verdad, a ver, es una infancia dura. ¿Cómo podéis culpabilizar a Túrin de perder a su hermana? No, bueno, a ver, si está claro que no se le culpabiliza de que tuviera una infancia dura o de que lo mandaran a ser criado lejos, que también hay que preguntarse por qué lo mandaron a criarse lejos y por qué luego su madre nunca aceptó la invitación de ir también a Doriath. Lo dejo ahí. Entonces, el problema no es su infancia, es todas las decisiones que posteriormente, ya como adulto, va tomando. O sea, no es una serie de catastróficas desdichas, es una serie de catastróficas decisiones. Ahí está. Yo creo que mi querido compañero de mesa ha puesto el dedo en la llaga. Uno tiene que ser responsable de lo que hace. Y tú desde pequeñito no lo hace. Pero si tienes el hado de alguien como Melkor turbando tu camino, es como que te están poniendo la zancadilla todo el rato. Tú no puedes correr una carrera así, cada 3 segundos te están poniendo una zancadilla. Te caes, yerras en el camino, tomas decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque no ves, te caes. No, no puede ser. Y como decía el padre de Batman, ¿para qué nos caemos? Para volver a levantarnos. Pero claro, lo mataron a la puerta de un teatro, o sea que no igual es un tío bueno para dar consejos. lo que ha comentado nuestro querido compañero, aunque muy equivocado, Balin, Morwen ha dicho, ¿y por qué Morwen, su madre, no aceptó? Bueno, primero, ¿por qué le mandó fuera? Porque el resto de queridos conciudadanos de su aldea creían que Morwen era una bruja porque tenía trato con los elfos. O sea, nuevamente lo de la mala influencia de los mortales. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces dijo, bueno, mira, pues ya, pues te voy a mandar con los elfos de verdad para que... y ella no fue y se quedó en la aldea y le dejó que se criara con Thorin, o sea, con Thingol. Con Thorin le habría mucho con mejor. Con Thingol. Otra gran influencia, ese rey que vendía a sus hijas por baratijas. Pero bueno, otro día podemos hablar de él. Y ella no fue. ¿Y por qué no fue? Viene en el Silmarillion. Por orgullo. Porque no quería aceptar ayuda. Seguimos forjando todo un carácter de ese jovencito Túrin. Pero, ¿tú estás a favor o estás en contra? Ahora me has despistado un poco. Tenemos pues sitio a este lado de la mesa, ¿eh? Su madre le manda a criarse con Zingol. Ahora diré Zorin todas las veces. Ella no va con él y le deja solo y huérfano por orgullo. Es que no hay nada que le permitiera tener una juventud normal. Y... Cierto. Totalmente... Totalmente cierto. No. Mucho ¿no? cierto. Bueno, ¿hemos ganado ya entonces? En absoluto. Anda que no queda de vida de Turín, espérate. Al niño este que me ha salido problemático lo mando a un internado. A un internado de prestigio con el tío este tan alto que, pues, siendo el tío más largo que pisa esta parte de Beleriand, pues algo sabrá, ¿no? Digo yo, Zingol. Y fíjate, lo hace hijo adoptivo. Sí. Si leéis un libro excelente que hay por ahí sobre Tolkien y el derecho, veréis que los hijos adoptivos no abundan en el mundo de Tolkien. Yo creo que la única vez donde se menciona esa palabra, haciéndole tan especial, es con este señor. Yo, ante todo, quería hacer una aclaración de mi opinión. Como escriba del rey de Gondor, no me gustan los abusones. Y eso es lo que condiciona mi punto de vista sobre el faltoso este, este personaje dramático del que estamos discutiendo. Por lo tanto, me parece normal que lo mandaran a un internado. Y el muchacho no aprovecha las oportunidades que le dan. ¿Cómo qué oportunidad, por ejemplo? O sea, quiero decir, ¿estás pensando en algún hecho concreto que pase mientras Turin está en Doriath? Me habría gustado que aprendiera a usar la pala de pescado, pero bueno, eso era difícil en esos tiempos. Pero tú fíjate, por ejemplo, la relación, ya cuando crece un poco, con Saeros. Nah, discuto con el tío, que vale, podemos decir que Saeros era mala gente. Pero mi idea es soltarle desnudo por un bosque y acosarle. La gente buena no hace eso. Eso suena un poquito abusón. ¿Tenéis algo que decir? Bueno, se estaba defendiendo, ¿vale? O sea, Saeros no se estaba portando bien. Él le estaba reeducando. Exacto. Reeducando. Pero para reeducar hace falta desnudar a una persona y empezar a darle palos hasta que se cae por un acantilado. A grandes males, grandes remedios. Claro, porque no olvidemos cómo acabó la historia. Si simplemente lo hubiera humillado, públicamente o no, vale... Pero la cosa acabó, como mínimo, con un homicidio imprudente. Ahí. Como mínimo. ¿Y qué hizo después de eso? Huyó. ¿Por qué? Porque no confiaba en la justicia del rey. Su padre adoptivo. O sea, ¿en serio? ¿En serio no confiaba en la justicia del rey Zingol? El que mandó a Beren a la muerte simplemente por haberse enamorado de su hija. Oh, vaya, ¿a quién se le habría ocurrido no fiarse de su justicia? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que Zingol es lo peor, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy, así que no te desvíes del debate. Se le dieron un montón de oportunidades, o sea, no era un campesino al que se le permite vivir en Doriath. No, o sea, se le trata prácticamente como si fuera de la realeza, por así decirlo. Entonces, que sea tan desagradecido de no confiar ni siquiera en la justicia de su padrastro, por así decirlo, me parece de un orgullo y una prepotencia increíble. Algo que... Yo creo que ya se ha expuesto por qué no se debe uno de fiar de Zingol. Vale. Y la muerte de Saeros al final fue un accidente. Desnudar a la gente para demostrar, pues son unas medidas extremas, pero oye, que se despeñe y se desnuque es culpa suya, que deje de correr, ¿sabes? Es que no mira por dónde camina. Claro, si es que lo peor es que luego un testigo, después de que ya se hubiera ido, ya se hubiera huido, un testigo pudo determinar que era inocente de la muerte. Pero es que él ni siquiera esperó a que se presentara la situación o las pruebas. ¿Te refieres a la espía que la reina Melian puso para seguirle a sol y sombra, para enterarse de todo lo que hacía y que no se desmadrara, ¿no? Lo que nuevamente indica la confianza y fe ciega que tenían en él. Otro titular, entonces, Nelas era una acosadora, ¿no? Entendemos. Simplemente, o sea, era la persona a la que puso Melian para vigilarle, tenerle controlado, que aprendiera a hablar, digo, que aprendiera élfico. Esas cosas. Entonces, bueno, o sea, yo no me fiaría demasiado tampoco. Sí. Pues sí, esto pasó. Al final, Saeros, lamentable accidente, cae despeñado, ¿no? Y En efecto, Turín, en vez de someterse a la justicia del rey, decide irse. No confía en la justicia de Thingol. Y entonces empieza a vivir como proscrito. ¿Qué pensáis de esta época, de esta etapa de su vida? ¿Es oscura? ¿Es luminosa? ¿Es la oscuridad que envuelve a todo el personaje de Turín lo que realmente hace que se una a los proscritos, o es decisión propia? Evidentemente son las manos de Morgoth guiándole hacia el mal todo el rato, poniendo la zancadilla y empujándole hacia la oscuridad, así. Morgoth es un titiritero, entonces, y Turín, claramente. Y Turín no es dueño de sus actos. Para nada. Estás hablando de la maldición que se nos cuenta que cayó sobre su padre y que se le traspasa, ¿no? Claro, a su padre le dicen que verá sufrir y perderá todos sus hijos. Y es lo que pasa. Spoiler. Bueno, claro, si alguien no conoce la historia de Turín Turambar hasta el final, evidentemente aquí la vamos a destripar entera, me temo. Entonces, quien no la conozca... De una forma bastante poco respetuosa. Puede leerla en el Silmarillion, es además una de las historias que está... Bueno, y en Los hijos de Urín, es una de las historias que está más terminada y completa. Entonces, leedla antes de que sigamos destripándola. Prometemos que algún día haremos un programa serio. Porque bueno, es mucho para tomarnos en serio. En general, pero algún día haremos un programa serio. No me llaméis. Como concepto. Pero vamos. Respecto a que se vuelve... Bueno, que va con los proscritos, aquí empieza ya a adoptar alias. Porque si analizamos los nombres de Turín o todos los nombres que adopta, su lista de alias y de sobrenombres es larguísima. O sea, parece que tiene como un montón de identidades secretas. Cada vez que va a un sitio, adopta otro nombre, y cuando se le descubre quién es, se va a otro lado y adopta otro diferente. Eso lo hacen los criminales. Y él, porque estaba huyendo, escondiéndose de Morgoth, porque él sabía que había algo sobre él que iba mal. La zancadilla. Pero nadie huye de su destino simplemente por cambiarse de nombre. Bueno, igual vas perdiendo a la gente. Hay gente que se cambia de nombre, se cambia el DNI o algo así, y huye de países. Pues igual podía huir de todos lados. Es que luego hacemos un repaso de todos los alias, que además también los nombres que adopta o por los que se les conoce, yo creo que son una muestra de todas sus características. O sea, es que estáis diciendo que se va de los sitios como el que coge un billete en la estación central. Como un ladrón en la noche. Normalmente, o sea, los deja rotos por completo, he hecho un desastre, ya me voy, oye, tal, luego no friego los platos. Este es el tío que lleva esa casa. Sí. Luego hablaremos, y no limpia el desastre. Luego hablaremos de Nargothrond, ¿eh? Ah, hombre. O sea, se va de un sitio porque un dragón lo arrasa. Y mata a todos. Se va de otro sitio porque lo traiciona un enano mezquino. Se va de otro sitio porque los encuentran los orcos. O sea, razones igual tenía, para irse. No es que le estuvieran tratando muy bien al final, la verdad. ¿El dragón ese por dónde entró? Porque yo creo que es el momento de hablar de Turín como consejero de política exterior. Hola, llego a un reino escondido, súper secreto, que ni la CIA ha sido capaz de encontrar, ¿no? Morgoth, el tío ese que según vosotros puede poner maldiciones en la gente... Oye, ¿dónde estará eso de Nargo no sé qué? No me sale en Google Maps, no lo encuentro. Mira, yo creo que lo mejor para la defensa de nuestro reino secreto es que pongamos un puente de ahí a ahí, ¿no? Del tamaño del Golden Gate, más o menos, y en color rojo, para que los orcos no se lo pasen. Luego, ¿cuál puede ser nuestra política exterior? Deberíamos coger y salir todos armados a enfrentarnos con Morgoth. Oye, pero a tu padre hace 20 años, en las lágrimas innumerables, le cascaron de lo lindo. No, aquí estoy yo, que soy un tío con visión de futuro, típico consultor al que llamas, ¿no?, que no tiene idea, pero te voy a hacer un plan de empresa. Y Nargothrond se salva saliendo todos a la carga. ¿Esto qué, Juego de Tronos? Vamos a ver, ¿quién aconsejó a Nargothrond de que se quedaran escondidos sin hacer nada, etcétera? Ulmo. ¿Quién hace caso a Ulmo? A Ulmo. Que vive en una piña en el fondo del mar, recordemos. Vale, pero contemos cómo empezó todo en Nargothrond. Me temo que estamos dando un poco de saltos temporales, porque hay otros eventos gravísimos antes, como... Uy, he matado accidentalmente a uno de mis mejores amigos, Beleg, y entonces huyo nuevamente y me escondo en Nargothrond. Allí pasa un tiempo de incógnito. Resulta que la hija del rey se enamora de él, no le dice quién es, posteriormente se descubre quién es, y entonces, en vez de echarle o en vez de tomar medidas, porque ya se iba conociendo, digamos, el bagaje de este personaje, lo nombran consejero, se convierte en uno de los principales consejeros del rey. Y, bueno, las consecuencias son bastante claras. Pero una cosa también digo yo, si le llegan a nombrar consejero, algo verían en él. O sea, los elfos tampoco, todos los elfos son idiotas ni nada parecido, ¿verdad? Que la hija del rey estaba enamorada de él. Recordemos, exnovia de su colega, al que le había salvado la vida y lo había llevado a Nargothrond. Vale. Exacto, o sea, pero si le eligen, o sea, tú no eliges, en plan de si tu hija llega y te dice, papá, papá, este tiene que ser tu consejero, tú le testeas primero, no le haces caso a todo lo que dice, compruebas que las cosas que te dicen tiene sentido. Si lo escogió es porque pensaba que lo que decía tiene sentido, y además, aún así, si te aconseja pon un puente, tú no lo haces si no piensas tú que tiene sentido. Estamos hablando de Orodreth, el tío que, hola, mira, mi hermano me regala esto, pero llegan los hijos de Fëanor, me echan, bueno, luego me reponen el trono. Yo las luces de Orodreth... Pues igual la culpa es de las luces de Orodreth, más que del pobre Túrin. No sé yo. O sea, él era el que era el rey del reino, es el que tiene que tomar las decisiones y echarle narices al asunto. A ver, y yo estoy muy triste con lo que he oído por ahí. Veo que no habéis querido seguir con ello porque os dará vergüenza, pero otra vez el tema de Finduilas y Gwyndor. Vamos a ver, estáis culpando al amor... Ay, qué bonito. Estáis culpando al amor. O sea, cuando una persona se enamora y se desenamora de otra, pues claro, pasan las cosas que pasan. Y estáis diciéndole que es culpable por seguir los designios de su corazón. O sea, desde luego, muy triste, muy triste. Bueno, lo que está claro es que Túrin no se conocía a sí mismo. O sea, porque si sabía que tenía... Vamos a suponer que realmente lo de la maldición es cierta. Si a esas alturas no sabía que allá donde iba llegaba la tragedia... Era un inconsciente. Y si lo sabía y aún así seguía avanzando, eso está a un paso de ser malvado, desde mi punto de vista. Está huyendo. Yo pues huye antes de que traigas la desgracia sobre... Pero todo. Él no puede evaluar cuándo va a llegar la desgracia. Llega. Pero espera, y ya está. Primero os habéis metido con él porque huía de todos los sitios, iba de un sitio a otro y ahora decís que no tenía que haber ido de un sitio a otro. Tendría que haberse suicidado 200 páginas antes. Fin del problema. Todo llegará. Entonces no tendríamos libro. Ya. Pero tendríamos más larga la historia de Tuor, que es un tío mucho más valioso, su primo. Me aseguro que si se hubiera tirado un acantilado, hubiera creado una avalancha y hubiera arrasado 7 pueblos. O un tsunami. Iba a decir que se tiraba, pero luego no, es su hermana la que se tira. Sí. Spoilers. Hablemos de Mim, del enano. De ese. Mira, Mim se lo merece todo lo más malo del mundo, porque Mim es para... Eso es un comentario racista. Pero a ver, ya el capítulo se llamaba Mim el enano mezquino. Entonces, te lleva mucho hacia donde tienes que pensar. O sea, sí. Tolkien te marca muy bien su línea de pensamiento con respecto al enano. Que hay enanos majos, ¿vale? Y nosotros te queremos. De momento. Pero es que nuevamente, o sea, Túrin se hace... O sea, encuentran a Mim, etcétera. Se hace amigo, pasa un mogollón de tiempo con él, le escucha sus historias y su sabiduría, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuándo alguien había tratado, o sea, alguien de una estirpe tan alta como Túrin había tratado tan bien a un infraser como era el Mim ese? ¿Cómo se lo paga? En cuanto se encuentra con dos orcos, le dice, uy, yo te llevo. ¿Algo que decir? ¡Ja! Que acabó. ¿Cómo acabó todo eso? Mal. ¿A quién mató? ¿Túrin? Pero porque se lo merecía. Yo ya lo he dicho desde el principio. Das la muerte muy fácilmente. Sí, sí. O sea, ya llevamos dos, yo no soy tres, Beleg. Aquí los problemas... O sea, me encuentro un problema... Uy, acaba muerto. No es verdad. Este es el único que he defendido que Túrin tuviese que matarlo. El otro se mató solo, se cayó. Y lo otro, lo que hubo en medio, que es lo de Beleg, fue un accidente. A ver, lo de Beleg... O sea, de hecho, las dos cosas fueron un accidente. O sea, todo es un accidente. Básicamente, sí. zancadillas de Morgoth. Empieza a sonar un poco sospechoso, la verdad. A ver, no... pero, o sea, también. Además, la espada gracias, estaba maldita. Gracias. Pero es que lo de Beleg, o sea, el tío estaba en coma a causa de las torturas de los orcos. Si le despiertan a empujones, es normal. El tío se levanta, piensa que sigue donde los orcos. O sea, ¿cómo se puede culpar a alguien por haber sufrido? Es que de verdad, o sea, no tenéis corazón. No le iba a despertar con un besito, coño. Estamos en la primera del sol. La gente va con pinchos muy grandes matando a la gente. Así que primero mato y luego pienso, ¿no? Ahí está. Bueno, y Vélez, muy listo, igual tampoco parecía, ¿eh? Ahora que no nos oye. Era un elfo Sinda, a fin de cuentas. Vélez siguió a Turín al fin del mundo. Siguió a Turín hasta su triste final. Hasta el final. Hasta el fin de su mundo. Hasta el fin de su mundo. En efecto, en efecto. Bueno, técnicamente se va a mandos, o sea que no es el fin de su mundo, es el fin de su estancia en la Tierra Media. Es verdad, es verdad. Le preguntamos cuándo volvió, qué opinaba. Bueno, pues, hablemos de qué pasa cuando, o sea, después de Nargothrond, después de la huida y que caiga Nargothrond. Después de que caiga Nargothrond, pero y la caída de Nargothrond, a ver, perdona, aquí voy a moderar y me voy a poner seria. O sea, lo más importante de todo este libro es la caída de Nargothrond, que sale Glaurung. O sea, no me puedes saltar esa parte. Vamos a la caída de Nargothrond. Queridos oyentes, no estáis viendo que Nai lleva una camiseta de dragones, porque si hay algo que le gusta a Nai son los dragones. Entonces, si nos saltamos los dragones, nos matará. Pues hará un Túrin. Cuéntanos algo sobre Glaurung, que tan importante es en la historia de Túrin Turambar. Mira, te voy a dar la definición que hace Glaurung de Túrin, que me encanta. ¿Qué hace Glaurung de Túrin? Sí. ¿Ah? Bueno, al propio Túrin. También es un poco para influirle y influir en su... ¿Veis? Influencia, zancadillas, Morgoth lanzando cosas malas contra él. Así uno no puede vivir tranquilo. Perdona. Si lo dice un dragón es que tiene razón. Esto es así. Claro, los dragones son tan sinceros y dicen siempre la verdad y no soy nada ladino. Pido un cambio de moderadora. Glaurung dixit, ¿vale? Malas han sido todas tus acciones, hijo de Urín. Hijo adoptivo desagradecido, proscrito, asesino de tu amigo, ladrón de amor, usurpador de Nargothrond, capitán imprudente y desertor de los tuyos. Vaya, parece que Glaurung se sentaría en ese lado de la mesa. Entonces ganamos fijo. Ya veo con quién estáis. Si se pone un dragón en ese lado de la mesa, yo me iba. Porque no sé vosotros, pero mucho no me fío. Así yo. Vale, o sea que no tenéis argumentos en contra de... Lo de ladrón de amor, yo no estoy de acuerdo. El amor no se roba. O sea, ella lo da libremente a quien le sale las narices. Si Finduilas decide que está enamorada de Túrin, pues ocupa de Finduilas o de nadie en concreto. Cada una ama a quien quiere, ya lo ha dicho Eleder. Así que eso no es cierto. Tampoco es un desertor. Él se va porque quiere evitar más sufrimiento a los que quiere. Está protegiendo a la gente. Sí, porque él sabe que su destino es malvado, que está por ahí. Pobrecito, Morgoth está encima. O sea, que en el fondo lo hace por el bien del pueblo. Claramente. Si realmente quisiera evitar sufrimiento a la gente cercana, ¿no debería irse antes de que empiecen a sufrir por su culpa? Es que él piensa que con el cambio de DNI ese que hace de nombre, que la gente, que Morgoth no se va a dar cuenta de que está ahí. Entonces aguanta hasta que se da cuenta de que igual no. Igual está fallando algo. Yo quería llamar ahora, ya cambiando un poco el palo, la atención sobre la muerte de Finduilas. Que eufemísticamente nos la cuenta Tolkien, ¿no? La cogen prisionera a los orcos, la clavan en un árbol con una lanza. ¿Os imagináis cómo habría sido para un autor de fantasía contemporánea la descripción de las torturas y todo lo demás que le habría podido pasar a Finduilas? ¿Cómo ha cambiado el tono de la escritura con Finduilas o con Celebrían, la mujer de Elronda, que los orcos capturan? Y no hace falta contar nada más. Un señor mayor en los años 50 no necesita entrar en detalles escabrosos. Si esa escena tuviera lugar hoy, tendríamos lo que hablábamos por la mañana. ¿Cómo ha cambiado el registro de los escritores contando este tipo de escenas? Fijaos con qué... prefiero no contarlo. Sí, sí, nuestra imaginación siempre es mucho peor. Pero Túrin no hace nada, lo hacen los orcos. Él es que llega tarde porque le pierden el dragón. ¿Ves? El dragón, otro que le está poniendo la zancadilla. El dragón que entró por el puente que él hizo construir, ¿no? Y por el que él salió con la tropa. Oye, vamos a enfrentarnos ahí a campo abierto contra yo. Pero antes de cruzar el puente le paralizó con unas nieblas raras. Ahí estoy de acuerdo. El uso de armas químicas debería estar proscrito. Sí, señor. Vamos a ver, y además hay una larga historia, una larga tradición de dragones engañando y manipulando a las personas más inteligentes de la Tierra Media. Turing, Bilbo Bolsón... ¿Egidio? Bueno, yo creo que es hora de hablar igual de la hermana de Turing. ¿No? Quiero decir, o sea, después de los eventos de Nargothrond, lo siguiente que se nos cuenta es que se encuentra con una doncella. Que corre desnuda por el bosque. ¿Quién va corriendo desnuda por el bosque? Así eso, bueno, lo vas a provocar. Te recuerdo que antes te pareció normal que soltaran a Saeros desnudo por el bosque. Pero porque a Saeros le estaba dando una lección. Ella no sé por qué corre. Le habían hecho un Turing también a ella. Perdón, estamos hablando de esa hermana cuya existencia Turing desconocía porque su madre, incluso estando embarazada, se había quedado en esa aldea en la que los orientales la trataban de bruja, etcétera, etcétera. Sí, sí, continuemos. Y a la que un dragón le borra la memoria, con lo cual ella no recuerda quién es tampoco. Ya, pero vosotros habéis visto todo Regreso al Futuro. Cuando Marty McFly intenta darle un beso a su madre, ¡zas!, salta la electricidad. En cuanto se miren, se toquen, tienen que notarlo. Esto es chungo. Es como en Islandia con la app que llevan esa, ¿no? De ¿será mi primo? ¿No será mi primo? Pues tendría que haber notado que era su hermana. Oye, tú te pareces cantidad, tienes el mismo mentón que yo. Pero es que no hay electricidad en la Tierra Media. Hay chispa. El destino. Y hay hermanos destino, que no se parecen en nada. Si nos miras a mí y a mi hermana, no nos parecemos en nada. Bueno, el caso es que no me vale tiene una hermana de la que no es consciente. No sabe nada porque no recibió más noticias de su madre, hemos de suponer. La hermana tampoco sabe que tiene un hermano, 8 años mayor, creo, o 9 años mayor, porque le ha sido borrada la memoria, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la parejita, bueno, incestuosa sin saberlo. Además, si en Juego de Tronos puede, ¿por qué no? Aquí, ¿qué pasa? Turin Targaryen. Turin Targaryen, me lo has quitado. Son unos Targaryen, solo que no lo sabían. Exacto. Bueno, esto viene también de, sí, bueno, de mitología nórdica, ¿no? La historia de Sigurd y de, bueno, y de Cuyervo. Claro. Cuyervo, sí. Dentro de todo lo malo que podemos echarle en cara, esto hasta lo pasaría por alto, ¿eh? Bueno, el caso es que se enamoran. Qué bonito. ¿También vas a intentar controlar de quién se enamora cuando no sabe de quién se está enamorando? No. Yo ahora mismo solo estoy enunciando el hecho. Se enamoran y, de hecho, ella se nos dice que queda embarazada. Según algunas corrientes de pensamiento. ¡Oh! Así que se conocieron en el sentido bíblico de la palabra. Yació con ella. Yació con ella. Sí, bueno, yació con ella. Vale, ¿y qué pasa? Estaban casados. Sí, o sea, no, técnicamente sí, eso todo. No era, legalmente, era legalmente todo era correcto. Legalmente todo era correcto. No, sí, yo no sé no si habéis visto alguna vez el Código Civil sobre eso de casarse entre hermanos y tal. O sea, pasan algunos concejos de Galicia, pero en general está prohibido casarse entre hermanos. Hombre, yo puedo entender también que después de tanto nombre ya se hayan perdido así un poco la pista de si eran. Amnesia aparte, ¿vale? De si eran hermanos o no. En ningún registro de ninguna parte de todo Beleriand. A mí me parece un punto importante que no supiesen ninguno de los dos quién era el otro. Porque si no, pues claro, tú te casas con... Te enamoras y te casas con el que está enfrente. Y además no sabemos si el Código Civil de la Tierra Media tiene prohibido el matrimonio entre hermanos. Fíjate que en Númenor estaba prohibido el matrimonio entre primos y los únicos que se lo saltaron fueron Ar-Pharazôn y Miriel. Ar-Zimrafel, si nos ponemos a dunaicos todos. ¿Por qué? Porque recordaban lo mal que había ido al principio. Si te casas entre parientes, uno, te salen esos niños extraños que luego se te... Pues, momento absurdo total. Hay que aprender del pasado. Exacto, hay que aprender del pasado. No, eso significa que no igual... No funcionó, no lo hagas. Pero claro, si tú estás aprendiendo del pasado, significa que en el pasado igual podía pasar, y esto es miles de años. Recordemos que Erendis es tatara-tatara-sobrina... De Morwen, de la madre de Turin, es decir. Y Erendis... está muy arriba de Ar-Pharazôn y Miriel, con lo cual significa que si están aprendiendo el pasado es que saben que en un pasado muy lejano igual no estaba prohibido casarse entre hermanos. Pero los Edain esto desde el principio ya lo intuyeron. Son lo cosas intuían. Que Finrod les enseñará. No hay ningún sitio en el que ponga que esté prohibido casarse entre hermanos. Bueno, yo creo no que lo nos estamos desviando porque sabemos que no eran conscientes de ello. Aunque leyendo detenidamente el Silmarillion, el Tolkien nos lo cuenta, no nos dice, no sabían quiénes eran, no, dice algo así como Túrin estaba ciego a la verdad, que a mí me llega a pensar, pero era ciego de verdad, o sea, no la vio, no se dio cuenta de nada. Pero no, no debe ser ciego. Los hilos, ¿vale?, de Morgoth. Los hilos de Morgoth. Volvemos otra vez a la explicación externa de... Oh. No, pero vamos a ir a un nivel aún más exterior. En Twitter, hace poco me enteré, una oyente... Fuente de conocimiento. Sí. Una oyente nos comentó, oye, muy bonito el programa sobre Feanor, pero ¿por qué estabais echando la culpa a todos los Valar menos al que realmente lo había liado todo, que era Morgoth? Entonces, quiero que... O sea, era un razonamiento totalmente lógico y por eso estamos aquí incidiendo en el verdadero culpable. Pero es que además sabemos... Esta es una Estelcon que tiene que ver... O sea, que está centrada en la Inulindale. Y sabemos que en la música lo que intenta Melkor, corromper, pervertir, etc., Eru explica y deja claro que todo será para mayor gloria de su plan. Y sabemos que el destino de Túrin es que después de todo lo que ha pasado, será él el que con su espada dé muerte al mismísimo Morgoth en la Dagor Dagorath, en la última de las batallas. Entonces, todo esto que pasa no es más que una parte más del designio. Todo lo que hace Túrin, por muy mal que parezca aquí en nuestro cortoplacismo, es para bien, es para acabar con el mal. El fin justifica los medios. ¿Me estás diciendo que necesitamos para que se cumpla esa profecía? Que, por cierto, también hay gente que dice que el Oviedo volverá a primera. ¿Vamos a confiar en un tío que dice que con un pincho va a pinchar a uno que lo hemos echado fuera? No confío en esa profecía. No le otorgo valor, ¿eh? Si no crees en Eru... Su ira caerá sobre ti. Aquí acusaciones sobre ateísmo. De aquí a la hoguera un paso, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa entonces con Glaurung, con Túrin y con su hermana? Que Glaurung es malo, lo manda Melkor y la lía pardísima. Claramente. Muy bien. Yo creo que hemos llegado a un punto que mejor... escuchar lo que los oyentes tienen que decir. Queremos también conocer vuestra opinión sobre Túrin. ¿Es el culpable o es la víctima de todo esto y todo es un plan malévolo de Morgoth y del designio, bueno, de la maldición que lanzó sobre su padre? Tenemos que decir que en el sorteo que hemos contado hay dos sorteos de bolsas, uno para todos y otro para la gente que participe. Así que participad. Así que manos. Si queréis una bolsa. Así somos, comprando participaciones. Mira, bien. Ahí tenemos. Hola, buenas. Soy Amon. Y, bueno, por mucho que me pese, creo que realmente es culpable. Bien. Desde luego. Por mucho que me pese. La verdad es que ha tenido una vida dura y demás, pero es el orgullo del hombre, es lo que le hace pecar varias veces y lo que le... hace cometer varios errores, los cuales llevan realmente a su muerte. Es verdad que era justo y gracias a su valor, a su justicia y a su honradez, consiguió dar muerte a un gran mal. Pero la muerte de su hermana y la suya propia es totalmente culpa suya. De hecho, su propia muerte es cumpliendo lo que estaban diciendo los defensores. De que debería de quitarse la vida es cuando ya por fin se da cuenta de que es que nunca jamás, por mucho que se cambie el DNI, va a conseguir quitarse esa lacra. Y para seguir causando sufrimiento a su gente, se mata. O sea, ahí está haciendo un acto súper altruista, porque se está suicidando para dejar de hacer daño. Fíjate si era bueno, pobrecito. Sí, pero no dejó de hacer daño. O sea, cuando mata a Glaurung y entonces él descubre... ¿Me estás diciendo bueno, que está mal que mate a Glaurung? No. Cuando creo que es Brandir, otro de las víctimas de Túrin, le dice lo que ha pasado y le dice que su hermana en realidad, o sea, que su esposa en realidad es su hermana, lo primero que hace es enfadarse y cargárselo. Eso así, es un de fallo. Forma muy colérica. De y después se lo vuelven a decir debido a... Bueno, se va el hechizo, por así decirlo, de Glaurum, se da cuenta de lo que ha hecho y entonces es cuando ya decide tomar la salida cobarde, ¿no? Que es como me suicido. Pero, ¿qué pasa? ¿Te lo tienen que decir tres veces? O sea, ¿te dan una mala noticia y matas al mensajero? Bueno. Tenemos una pregunta allí. Yo estoy de acuerdo en que es culpable, definitivamente. Sobre todo porque es que hablamos de que Morwen era orgullosa. ¿De dónde lo sacó el hijo? Él era orgulloso a rabiar. Se dice que por orgullo cayó la ciudad, por orgullo él huye, por orgullo no admite que le perdonen, por orgullo él no perdona y por orgullo mata a su mejor amigo. O sea, no te fías de tu mejor amigo y te lo cargas y te fías de lo que te dice el dragón después de que estamos diciendo que de un dragón no te fíes. O sea, yo... Prioridades. No sé. Yo las confianzas, según los criterios de aquí Turing, las veo un poco disueltas. Yo quería insistir en Brandir, el cojo. ¿Hay otra? Ah, perdón. ¿Otra pregunta? ¿O intervención? Hola, buenas. ¿Nombre? Yo creo que, sinceramente, al contrario que como se habló en el anterior Estelcón del programa de Feanor, que sí que era culpable, aquí Turing es inocente. ¡Bien! Inocente completamente, vamos. Feanor no tenía ninguna maldición antes de que hiciera todo lo que hizo y realmente todo se lo buscó él. Aquí Morgoth, Melkor, dijo claramente a su padre, a Urin, y es que le maldijo y estaba en el lado de él y de toda su familia. Y era el castigo que le puso a Urin realmente, que era maldecirle a él y a toda su descendencia. Entonces, que no podía hacer absolutamente nada para evitar su destino. Y claramente se ve cuando mata a Beleg. Lo mata y el tío, o sea, Turin es lo peor que haya podido hacer. Estuvo sin hablar yo no sé cuántos meses. Si no fuera por Windows, yo creo que se suicida, vamos, directamente. O sea, que es voto porque es inocente. Bien. Una víctima, ¿no? Desde tu punto de vista. A ver, aquí y Finduriel. Nacho. ¿Tú no tenías la mano levantada? No, era él. Ah, era Thanduril. Está. Soy Eradar y yo con el voto del culpable, porque como hoy hemos visto en la charla de Tom Shippey, ¿no? En cuanto a la evolución de si los personajes son malos, son buenos, son grises. Se ha hablado muchas veces de la redención, del perdón, del arrepentimiento sobre todo. Entonces, mi interpretación con respecto a Turing es que cuando se va esa última maldición de Glaurung y se da cuenta de los últimos pecados que ha cometido, estoy muy de acuerdo con Balin, que toma la salida del cobarde. Él todavía podía haber quedado vida en él para hacer cosas buenas, para intentar compensar todo el mal que había hecho y si que yo creo que era consciente del mismo, pero no, el tío va y se suicida. Es un puñeterísimo cobarde. Que todo les había torcido. Le estáis criticando porque hacen una cosa y la contraria. Yo no entiendo. Dejamos a Finduriel y a Thranduil, ¿vale? Y ya cortamos. Hola. Vale. Sí, por eso, Finduriel. Vale, vamos a hacer las dos. Vale, perfecto. Altariel y Finduriel. Y luego él. Aquí, la classic side. Vamos a ver. Yo entiendo que cuando te acuestas tarde, tienes sueño, estás en tu tienda, estás soñando con mujeres desnudas que corren por el bosque. Te fastidia mucho que te pisen un meñique y te despierten. Pero de ahí a matar a la persona que te ha despertado, lo siento mucho, Turing, pero eres un bastardo. Yo comprendo que si no te has tomado el colacao, pues puedes estar gruñón. Pero matar a un amigo porque te despierte, sorry my dear, pero no. Yo creo que efectivamente era víctima de la maldición el pobre y es que además la extendía todo su alrededor. ¿Hola? Vale. Sí. Que la extendía todo su alrededor, pero hasta puntos inimaginables porque, vale, Windor aparece en su vida, pero ¿qué le pasa al hermano de Windor? es que ya es salpicar por salpicar. Luego Gelmir es rehén de las tropas de Morgoth y lo sacan para provocar al ejército de Fingon. Y lo mutilan y lo matan solamente para provocar. O sea, es que es una forma de salpicar ya desmedida. Yo creo que es una maldición que además todo lo que toca y tangencialmente lo maldice. Se le va de las manos a Melkor maldiciendo. ¡Wow! No, se le fue de las manos a Gelmir, me parece. La última intervención. Sí. Uy. Hola. Hola. Soy Tranduil y quiero plantear que, además de culpable, el tío era un poco corto. Porque se está planteando como excusa el tema de la maldición zancadilla. Yo no sé vosotros, pero si continuamente me están poniendo la zancadilla, empiezo a mirar con más atención, ¿eh? Pues vale, Carlos, y cortamos. Sobre su inteligencia no vamos a entrar tampoco, ese no es el debate. Ah, vale, sí. Vale, Carlos y Turín. Que por tendrá algo que decir. Por alusiones. Por alusiones. Entra en directo. Ha hecho un largo viaje. Teléfono de ofendidos. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado el compañero de aquí de la fila delantera, que ya no me acuerdo de su nombre. Realmente, rescatando un poco lo que ha comentado Tom Shippey, podríamos estar ante el primer personaje que realmente no es ni enteramente bueno ni enteramente malo, sino que tiene muchas tonalidades de gris. Entonces, aunque sí que creo que los motivos que tiene son nobles, en el fondo y a veces muy en el fondo, ¿no? Pero que realmente es el peso de la maldición de Morgoth lo que le lleva a no encontrar la paz en ningún sitio. Y creo que realmente todos hemos pensado en algún momento que el mundo está en nuestra contra, ¿no? Aunque en este caso es Morgoth está en mi contra, pero digamos que es esa sensación de que estás desbordado y que no encuentras la paz, y todos hemos tomado malas decisiones en este, bueno, con esta tesitura, ¿no? Pero eso no nos hace ser malos ni culpables, simplemente nos hace pasar por una mala racha o por unos malos momentos que nos llevan a esas decisiones. Y aunque en el caso de Turín es una cagada a lo grande y llevada a un extremo que es que a veces hasta incluso roza el absurdo, ¿no? Realmente es uno de los personajes que son más humanos y con los que yo creo que realmente pues incluso podríamos llegar a identificarnos. ¡Inocente! Habla Turín, por alusiones. Debo lo que ha dicho Carlos. Yo elegí, entre otras cosas, el nombre de Turín por lo que ha dicho él. Este de los más humanos. Porque, vamos a ver, la maldición no es a él, es a su padre. Su padre es el que está mordo, es al que quiere castigar. Y utiliza el mayor castigo, que es por medio de sus hijos. El que tenga hijos lo comprende. ¿Qué es lo que está consiguiendo? Es verdad que Turín ayuda. El orgullo ayuda a que la maldición se duplique. Pero el castigo a Urín, que luego Frate enloquece totalmente, es lo peor. Además, aunque Tolkien, no tiene, al ser católico, lo del el destino no cuaja, pero aquí, que es un héroe trágico, sí hay un destino. Turín, hiciera lo que hiciera, la iba a cagar. Lo cual también es muy humano. Muchas veces tomamos malas decisiones y parece y ayudamos a nuestro destino, a nuestro todo. Cuando dicen, es que se suicida, vamos a ver, después de todo lo que hace, de ver morir a su mujer hermana, a ver, pongamos en la situación de él. ¿Tú no te suicidarías? ¿Tú después de no ser totalmente violentado por los orcos, te despiertas, que además es un guerrero, cuál es la reacción automática? Defenderte. Claro, es verdad que no es ni víctima ni verdugo. Es ambas cosas a la vez. Yo creo, y es lo que le hace más humano. Entonces, yo una de las cosas que le elegí, porque verdad, los ufos son maravillosos, pero se pasan de maravillosos. Excepto Feanor, que es la leche. Entonces, yo a la hora de elegir, ya con la edad que tengo, y sé cómo también tenemos ira, hacemos malas acciones, no somos perfectos, por eso elegí el sobrenombre de Turín. Guay. Muchas gracias, Turín. Para terminar, simplemente os voy a pedir a todo el público que estéis aquí congregados que digáis para arriba o para abajo, ¿es víctima de las circunstancias o es culpable y merece la muerte? Así que, venga chicos, pronunciaos. Una, dos... A ver, a ver, a ver. Pues a mí me trajo. Pero muchos pulgares por arriba. Por ¿ves? Ahí. ¿Ves? También algunos para abajo. ¡Buah, ese doble! Yo veo muchos para abajo, ¿eh? Esto, no, el héroe mira. Trágico por excelencia yo creo que es culpable. Yo creo que queda. Bueno, queda para una secuela, tal vez. Muchas gracias. Dándonos dos minutines que vamos a hacer un microcambio. Se nos marcha Eleder, así que decidle adiós. Pero adiós. Tendréis un buen sustituto. Sí, y os traemos a Turnshipy de vuelta. Así, para cambiar. Bueno, pues lo primero de todo, darle muchísimas gracias a Turnshipy por estar aquí otra vez en Back to Hobbiton. Thank you so much. Okay. Y bueno, la primera pregunta sería, por si alguno de los que estáis aquí no lo oísteis, porque Turnshipy nos acompañó en la segunda temporada, ¿cómo fue conocer a Tolkien? Que yo creo que es algo que a todos nos gustaría saber, si es que alguno no lo sabéis ya. Say again. Your own personal experience meeting Tolkien. You want me to talk about how I became? Yeah. Yes. How did you meet him? Well, it was a long time ago, and it was in fact nearly 50 years ago. Sometime in 1970. I was a junior lecturer at Birmingham, and they decided to have a day talking about Tolkien at the Adult Education Center there. And they asked several people to come and talk about Tolkien and philosophy. Tolkien and religion, maybe. And they asked me to come and talk about Tolkien and philology. And it didn't go very well. shall I let you translate that first? Oh, okay. Bueno, yo ya pido disculpas por la traducción, no voy a estar a la altura del espectáculo de Mardil por la mañana, pero lo haré lo mejor posible. Pues esto empezó hace mucho tiempo, hace unos 50 años, más o menos por 1970. Él era un profesor principiante en Birmingham y hicieron una jornada a propósito de Tolkien, Tolkien y la filosofía, Tolkien y la religión, y a él le pidieron que hablara de Tolkien y la filología. Y nos confiesa que no salió bien del todo. Yes, and also I remember now Tolkien and psychology. That went especially badly. Psicología salió fatal. Yeah. So I think I was the last speaker and Tolkien and psychology was all about Jung, and that didn't go very well. Tolkien and philosophy, I couldn't understand at all. I forget what the other one was. But by the time I came on to speak at the end of the day, the audience was all walking out, because they'd never heard the word philology before. But this was in 1970. And we had, of course, had the year of revolutions with the students in 1968. So I was quite used to dealing with difficult audiences. Really, as they were starting to walk out, I told them to sit back down again. We are not finished. And I was going to talk about Tolkien, which would be a change from what we had just heard. So they sat back down again. I let you... Él era el último interviniente en esa jornada. La de psicología había sido sobre todo a propósito de Jung y no había ido realmente bien. De la de filosofía no se acuerda, no recuerda nada de lo que hablaron. Y cuando le tocó hablar, pues parece que el público se estaba empezando a marchar, pues un tanto hartos de la charla anterior. Él ya estaba acostumbrado porque pues, en los años 70 la gente no hacía mucho caso a la filología y como en los años a finales de los 68 habían tenido revueltas de estudiantes y la gente se le marchaba de clase, a mí también, eso no era para él una cosa rara. Entonces él cogió y con voz imperativa les dijo, sentaos de nuevo, no hemos terminado todavía, ahora las cosas van a cambiar. Now, Tolkien was actually supposed to be there because it was in Birmingham. And, of course, Tolkien was Birmingham brought up. And as I often say, we both went to the same high school, King Edward School in Birmingham. But he was unfortunately ill, so he didn't attend. But his secretary, Joy Hill, was there as his proxy. And after it was over, she asked me for a copy of my script. And in those days, you know, I said it was 50 years ago, I had a carbon copy of my typescript. So I gave it to her, and she gave it to Tolkien, and he wrote me a letter about it, which I still have, framed on the wall. It so happened that not very long after, I received a promotion to a fellowship at Oxford. And when I got to Oxford, of course, I was taken to meet Tolkien at Merton College. And we had a long chat. I'll let you say that before I... Se suponía que el propio Tolkien iba a estar en la charla, dado que era en Birmingham, donde él había sido criado, había estudiado en la King's Edward, donde el profesor Shippey también... estudió, pero resulta que ese día Tolkien estaba enfermo. La que asistió a la conferencia en su lugar fue Joy Hill, su secretaria, y le pidió una copia del texto. Estamos hablando de 1970, la copia del texto quiere decir copia con papel de carbón, y él naturalmente le entregó esa copia a máquina. A los pocos días Tolkien le mandó una carta que todavía conserva, naturalmente enmarcada y colgada en la pared de casa. Y poco tiempo después, tuvo una promoción a una fellowship en Oxford y ya fue a visitar a Tolkien a Merton College, donde tuvieron una interesante charla. And so I talked to Tolkien quite a lot, but no doubt there are many things I should have asked him, many puzzles which we would like to know the answer of. But the important thing is that Tolkien was a hobbit. And you know what hobbits are interested in? They're interested in the small doings of their locality and their relatives and so on. And Tolkien, like myself, played rugby for the Old Edwardians rugby club. He only played a few times, and I played for seven seasons. Tolkien was very interested. Nobody else was, but he was very interested. So I took him through the fixture list, and I told him who we played, and I told him the names of the team members, and Tolkien was very interested in that. Asked me, more and more. I realize now that he was trying to work out if the people I knew were the grandchildren of people he knew, or indeed were his relatives. Because one of our players was called Peter Neave. And, of course, Neave was the name of Tolkien's Aunt Jane. So I couldn't tell him if Peter was, in fact, a cousin of his, but it was not impossible. So I also thought that Tolkien had been interviewed many times by now, and it wasn't fair to keep on interviewing him. So I let him interview me about what was going on. So we had a very amiable conversation. And there was another subject which came up, which I will tell you about in a moment. Pues por lo que parece hablaron mucho tiempo y ahora él hace las cábalas de qué le habría gustado preguntarle en aquella conversación. En el fondo su impresión es que Tolkien era un hobbit y todos sabemos lo que le gusta a los hobbits, hablar de las minucias de su pueblo, de los últimos cotilleos, y como ambos habían jugado al rugby, sobre todo el profesor Shippey, que había jugado durante 7 temporadas, Tolkien empezó a preguntarle. Él estaba sorprendido porque era la única persona a la que le había interesado alguna vez su deporte y empezó a preguntarle por los miembros del equipo, quién lo integraba. Parecía que a Tolkien le interesaba mucho. Y después se dio cuenta de lo que estaba intentando Tolkien descubrir, era si eran los nietos de la gente con la que él había estudiado, si eran sus propios familiares, porque por lo que parece en el equipo jugaba un tal Peter Neave que podría estar relacionado pues, con la famosa tía Jane del propio Tolkien. No se pudo nunca comprobar, no entiendo mi propia letra. Claro, él se dio cuenta que pues, en el fondo le habían hecho tantas entrevistas que para Tolkien era un auténtico cambio poder preguntar a él, así que él se dejó entrevistar. Fue una conversación extremadamente amable y surgió otro tema de interés. Well, the other thing that we talked about, Tolkien was fascinated by names. He was interested in names of places. He was interested in names of people. He was interested in the names of streets. Because he always, I think he could not hear a name without trying to work out its etymology. What had it been in the past? He was the only person you will ever meet who could sit and read the telephone directory with great interest and enthusiasm. I'll give you some examples in a moment. El otro tema del que hablaron eran los nombres. A Tolkien le fascinaban los nombres, nombres de lugares, nombres de gente, nombres de calle. Él considera que Tolkien era la única persona que podía leer la guía de teléfonos con interés y que era incapaz de escuchar un nombre sin ponerse automáticamente a intentar averiguar la etimología del nombre que le habían comentado. Well, so one question that Tolkien asked me, he was interested in the name Neave. And he said, what did I think was the etymology of the name Neave? And I said, well, surely it is Old Norse hnevi, which means fist. And Tolkien nodded, which meant no. And he said, well, that could be, which meant no. But he said it could also be a form of the Anglo-Saxon name Hnaf, which actually could be related to Hnevi, to tell the truth. I said, well, yes. In Beowulf, there is an episode about the fight at Finnsburg, in which Tolkien was, I found out later, extremely interested, partly because it has the name Hnaf in it. So Tolkien then asked me what I thought about the Oxford place name Hinksey, which is, you know, it's close to Oxford. And I said, well, surely that is Hengestes Ia, which means the island of the stallion. And he said, yes, which meant no. And he said, but it could also be the island of the hero Hengist. And, of course, in the Finnsburg story, there's also a character called Hengist. So both Hengist and Hnaf are names in the same legendary cycle. And I would just say something. I wish I had been able to tell Tolkien this, because it was found out after he died. But it is a curious thing. There is a noble family in Bavaria. In Bavaria. Which for generations gave its sons names derived from this heroic legend of Hnaf and Hengist and Hoke. So they all have names in Bavarian like Hnebi. And the Finn story is about Frisia in the Netherlands, and these people are living in Bavaria, you know, the other end of Germany. And the only explanation I have got is that this legendary cycle may have been made popular by Anglo-Saxon missionaries, because it was the Anglo-Saxons who converted Germany. And I know no other explanation, and it all I can say is it's possible. But Tolkien was, I think, his point was this, and I'll let you go so far, and then I'll say what the point is. Yeah. Le preguntó Tolkien por la etimología del nombre Nif, recordemos el apellido de su tía. ¿Cuál cree usted que es la etimología? El profesor Shippey respondió, creo que viene del nórdico antiguo Fjevi, que quiere decir puño. Tolkien le dijo, podría ser, y esto una persona educada quiere decir no. Yo creo que viene del anglosajón Hnaf, que como todos sabéis, pues podría ser una palabra relacionada con el noruego antiguo, y entonces ahí pues surgió el momento en que en el Beowulf, en el episodio de la lucha en el Fisburg, un tema en el que Tolkien estaba muy interesado, aparece este nombre. La conversación después derivó hacia uno de los topónimos cerca de Oxford, Hinksey, y el profesor Shippey consideró que podría querer decir Engistía, que podría ser la isla... A ver, ¿cómo se dice semental? Que no suene a... En términos de caballo, macho, procreador, Tolkien le dijo sí, lo cual quiere decir no. Porque lo que Tolkien quería era reconducir la etimología del nombre a Engist, nota, uno de los caudillos sajones de la invasión, y entonces él volvería a ese episodio de la lucha en el Finnsburg, donde Engist y Hnaf aparecen. Y él lamenta que ojalá hubiera podido hacer esa conexión, pero en aquel momento no lo tenía. Curiosamente, hay una familia noble en Baviera que desde tiempo inmemorial ha dado a sus hijos nombres derivados de esta saga, como Knedi. Lo curioso es que el Finnsburg está en Frisia, en la costa de Holanda, y él se pregunta cómo esos nombres pudieron llegar a Baviera, y la única explicación que se le ocurre es que el ciclo, este ciclo legendario, fuera llevado por misioneros anglosajones que, como todos sabemos, fueron los que evangelizaron Alemania. Es la única explicación que se le ocurre. And Tolkien's point was this. What he was telling me was heroic legend does not die. It just goes underground. But the traces are still there in the landscape. Places like Hinksey, in the names of people like Neve. And, of course, there is one addition to this which we can now make, and I wish I had been able to tell Tolkien this. And, of course, it is what our friend Rafael Pascual Hernandez is studying. Tolkien was extremely interested in the Gothic people, and it was Christopher Tolkien who pointed out that there are traces of Gothic legend hundreds of years later preserved in Iceland. But what Raphael is saying is that where would you look for traces of Gothic legend now? And the answer is here in Spain, in the Romancero. That the Spanish ballads actually preserve quite clear traces of Gothic legend. So, again, it is a case that heroic legend does not die. It just changes shape. La conversación derivó después a partir de uno de los puntos de Tolkien, que es que la leyenda heroica nunca muere. Simplemente se entierra, pasa bajo la superficie, pero su huella perdura en lugares como este topónimo que discutían, en nombres como el de Nif, y ojalá él hubiera podido contarle entonces pues parte del trabajo que está haciendo Rafael Pascual ahora. Tolkien tenía un gran interés en el gótico y fue Christopher Tolkien después el que encontró huellas de leyendas góticas en Islandia. En lo que está trabajando ahora Rafael en Oxford es una visión más moderna de dónde debemos buscar la pervivencia de esas leyendas góticas hoy en día, y su conclusión es que el romancero español puede ser uno de los sitios donde todo ese caudal se ha conservado, porque las leyendas nunca mueren. So, once I realized this, I mean, I said this was, nearly 50 years ago, but several times since then I have been walking along a street or looking out of the window, and I think, yes, that's what Tolkien was thinking about, or I wonder if he did notice this. I think one I mentioned is that when I was a professor at Leeds, as Tolkien was, the street that our office was on was called Woodhouse Lane, Woodhouse, which seems to be very easy. It's the house in the wood. Ah, no. Because in the Yorkshire dialect, they never say Woodhouse. They say Woodhouse. Actually, a lot of them don't say Woodhouse. They say Woodhouse. Mm-hmm. And that looks like Woodoowasa, Old English, which is Woodwose. And those, of course, are the Woses, the wild men of the woods, like Garn Buri Garn. And perhaps there was a time, I think it's quite likely, that this was called Woodwose Street, because it leads over an area of rough, deserted country. And that's where you would expect to find Woodwoses. So that was one example, but I can think of several others. And I realized that Tolkien was right. The heroic legend and also folktale or folklore or folk belief, it doesn't die, we just don't recognize it anymore. Cuando él se dio cuenta de esto, pues lo asimiló y desde entonces va caminando, mira por la ventana y se dice, anda, en esto era en lo que estaba pensando Tolkien. ¿Se habría dado cuenta de cosas como esta? Él fue profesor en Leeds, como fue antes que el Tolkien, y su oficina está en la Woodhouse Lane. Woodhouse Lane, para un aficionado, sería la casa del bosque. Pero en un dialecto que, al modo de la lengua negra, no voy a reproducir aquí, eso puede retransformarse en Woodwasa, que sería el buen wose. Pues naturalmente esto nos lleva a la conexión con Gamburigán y pensando en la configuración de esa calle, que respondería a una antigua carretera que atravesaba terrenos abruptos, poco habitados, etcétera, etcétera, pues parece tener sentido que un wose habitara en ese lugar. Este no es el único ejemplo, hay muchos más, y pues está claro que Tolkien tenía razón. El gran folclore no muere, simplemente no lo reconocemos. I could give other similar examples. If you were at the Beer and Beowulf reading today, you may have heard of Grendel, On Fachni Flor Feon Tredida. The fiend stepped forward onto the painted floor? Do you paint floors? No, I don't think so. But close to Oxford, there is a place called Fawler, and it was once Fawfler. What distinguishes Fawfler? It is the Roman mosaic which has been discovered. So I think the idea there is that Grendel steps forward onto the mosaic. That's the painted floor. And we wouldn't know that if we did not have the place name Fawfler. Another one. Well, I'll let you deal with that one first. Thank you very much. Si habéis estado por la mañana, todos recordaréis a la perfección en la sesión de Beer and Beowulf ese verso en Old English que no pienso reproducir aquí, pero que se traduciría más o menos como Grendel pisó el suelo pintado. ¿Quién pinta el suelo? Hasta que de repente te das cuenta que cerca de Oxford existe un topónimo más o menos Fairfloor donde se encontró un mosaico romano. Y en su etimológica teoría, eso querría decir que el suelo que Grendel pintó no era un suelo pintado, sino que Grendel estaba pisando en realidad un suelo de mosaico. I'll tell you one other one, which I don't think I've ever mentioned before. I used to walk to school, of course, Tolkien knew that the school and the road, along a road, an unimportant road, called Umberslade Road. What does that mean? I wish I'd asked Tolkien, but I'm quite sure it means the valley where the hemlock grows. Now, where did Tolkien see his wife dancing? In a valley where the hemlock grows. And he transferred that to the story of Lúthien. Is this source of the story of Lúthien, this insignificant road in Birmingham with a name which no one except me and now you has any awareness of? That could be so. So not only did I say heroic legend does not die, the other thing I would say is that words contain information. Well, of course they do. That's why we use them. But they contain information which we do not suspect. They are full of buried information. So Tolkien, in his way, he was an archaeologist of words. Va a compartir con nosotros una primicia derivada del camino que llevaba a la escuela al King's Edward. Umbersley Road, un topónimo cualquiera, pero que podríamos traducir el valle donde crece Hemlock. Hemlock. Yeah. Cicuta, ¿verdad? El valle donde crece la cicuta, claro. ¿Dónde bailó Edith para él? El famoso valle donde crecía la cicuta. ¿Sería esta calle entonces la fuente de la historia de Beren y Lúthien? Un sitio insignificante que nadie conoce, excepto él, y ahora nosotros. Y es que su gran conclusión es que las palabras contienen información, están llenas de esos significados, y Tolkien, a su manera, lo que era un arqueólogo de las palabras buscando esos contenidos ocultos y arcaicos. I think one more event that happened, and this was after Tolkien had died, not long after, and I went to a conference about fantasy fiction in Ireland, and it was even worse than the one in Birmingham. The papers were all terrible, and I came back on the plane, and I remember looking out of the window at the wing of the plane, and I was saying to myself, that was awful. Tolkien would be really unhappy if he heard the kind of stupid things people are saying. Someone will have to put the record straight. And then I thought, I had this cold feeling inside. I thought, yes, and I know who that is. Because at that time, and for a long time afterwards, and actually still now, you might say, taking an interest in Tolkien in the academic world was death to the reputation. And so I thought, well, if I have to set the record straight, that's not going to get me it's not going to help my prospects for promotion. So I kept quiet for a bit. And then when I was a full professor with my own department, I unmasked myself and became the demon king. Everyone had to do what I said. And then I wrote The Road to Middle-earth. Después de que muriera Tolkien, poco tiempo después, asistió a una conferencia en Irlanda, una conferencia que fue absolutamente terrible. Volvía en avión, iba mirando el ala y se daba cuenta de lo espantoso que había sido aquello que valientes sarta de tonterías habían estado diciendo durante aquella conferencia. Y se dijo a sí mismo, alguien tendría que arreglar esto. De repente notó esa extraña sensación interior, ese frío de, Dios mío, ya sé quién va a ocuparse de arreglar esto. ¿Qué sucedía? Que el interés académico en Tolkien en aquel momento básicamente significaba la muerte académica. Eso no le iba a favorecer en su promoción profesional, así que su decisión fue, mejor me callo, y en cuanto tenga una cátedra para mí, seré el rey demonio al que todos tendrán que obedecer y haré mi voluntad. Y eso fue el camino a la Tierra Media. Well, that was a long answer to one question. Perhaps you should ask me another question. Eso ha sido una larga respuesta, una breve pregunta. ¿Me puedes hacer otra? Sí, yo quería preguntarle si ahora mismo está trabajando en algún libro o en algún nuevo estudio o artículo y si nos podría contar algo sobre ello. Are you working on a new paper? Yes. Paper? Yes. The, of course, I have been working quite hard for Amazon. No, but the last paper I wrote about Tolkien was in collaboration with a friend of mine at Birmingham. And it was about Tolkien's war experience. And it's not that... Well, we did find out some new things. My friend John Bourne got hold of Tolkien's war record, his war, you know, his official war service book, which no one has seen for 100 years, and it's 70 pages long. And it's very boring, actually. It's mostly medical records. But we got hold of that. And I also found some German records, as it were, putting the story from the other side. And so we put these together, and I think we could add something to what John Garth has told us, and we could also contradict what Humphrey Carpenter told us, because Carpenter got it all wrong. And that, I think, there are several questions that we asked to which the answer has not so far been known. El trabajo con Amazon ha sido realmente muy duro últimamente y pues no va a hablar de eso, pero en el último paper académico que ha escrito, es en colaboración con un amigo de Birmingham, si no me equivoco, John Bourne, que han hablado de las experiencias de guerra de Tolkien y han encontrado cosas nuevas, sobre todo porque han podido tener acceso al expediente de guerra de Tolkien, unas 70 páginas realmente aburridas, que consisten básicamente en información médica. Él, por su parte, ha conseguido acceder a archivos alemanes, es decir, a la otra parte de la guerra, los han comparado y considera que con este estudio han podido añadir algo a la obra de John Garth y contradecir lo que decía Carpenter, que a su juicio se equivocaba completamente, que por lo tanto pues el trabajo ha tenido sentido, dado que han encontrado hechos nuevos y relevantes. Irrelevantes, no irrelevantes. One of the questions that to which we do not know the answer is what in the world was Tolkien doing in the regiment the Lancashire Fusiliers? He had no connection to Lancashire. Ah, well, he joined the Lancashire Fusiliers because his friend Geoffrey Bache Smith, had joined the Lancashire Fusiliers. But he had no connection with Lancashire. But he joined because his friend Herbert George Bache had joined the Lancashire Fusiliers, and his family did have a connection with Lancashire. So one after another, they followed each other into the same regiment. Whereas Tolkien, I think his natural regiment, which he should have joined, is what's called the Comitatus Wigorniensis. That's the name of the Latin name, which I have seen on a plaque on the wall, on a street that Tolkien used to walk along. Comitatus Wigorniensis. Comitatus, of course, is a word used in Anglo-Saxon scholarship. It's the war band. And Wigorniensis means of Worcester, Worcestershire, which Tolkien regarded as his home county. He should have joined the Worcestershire Yeomanry, the Comitatus Wigorniensis. Una cosa que se preguntaban era qué demonios hacía Tolkien en los fusileros de Lancashire cuando Tolkien no tenía ninguna conexión con Lancashire. Por lo que parece, su amigo Geoffrey Stuart había sido el primero que se había alistado allí y otros varios amigos que sí tenían conexiones territoriales con Lancashire se habían alistado en ese regimiento y, por lo tanto, Tolkien les siguió por inercia. Él considera que el regimiento al que Tolkien habría tenido que pertenecer era el Comitatus Wigorniensis. Comitatus es una palabra detectada en la erudición anglosajona que significa banda de guerra. Wigorniensis es pues el topónimo latino para Worcestershire, que es la región de Inglaterra que el propio Tolkien consideraba como lo que era su tierra. Así que entonces el regimiento al que tendría que haber pertenecido pues sería la infantería de Worcester y no los fusileros de Lancashire. Well, there were other questions like that which I think we answered, but I wish Tolkien had joined the Worcestershire Yeomanry. He could ride a horse, you know. because it was the Worcestershire Yeomanry who did a mounted saber charge at the Battle of Agagia, which put a total end, was totally successful and put an end to the Senussi rebellion. And in the county hall in Dorset, no, that's right. I'm sorry. I have got my yeomanry regiments mixed up. No. I take that back. But I still think he should have joined the Worcestershire Yeomanry. Debería haberse alistado en la tropa de Worcestershire. Tenían caballos. De hecho, protagonizaron una legendaria carga de caballería que terminó con una rebelión. Espera un momento, no me estoy confundiendo con mi propio regimiento. No, olvida eso y bórralo. Anyway, that is what we have been working on, and it will come out, I think, quite soon from Walking Tree Press, you know, which is run by Thomas Honegger. Pronto aparecerá en nombre de la editorial que no he sido capaz de oír, dirigida por Thomas Honegger. Ah, vale, pues Walking Tree. Gracias. Yo voy a cambiar un poquito el tema, pero esta mañana, de hecho, hemos estado comentando sobre Aldarion Gerendis y yo querría saber si él cree que hay alguna influencia de la relación de Tolkien y Edith en la historia de Aldarion Gerendis. This morning have been discussing Aldarion Gerendis. Do you think there is any personal influence between the relationship between Tolkien and Edith? Between Tolkien and Edith, can you see that Edith story into Aldarion and Gerendis, their own personal relationship? Sorry, Tolkien and Edith. Oh, wow. In anything related with Aldarion and Gerendis? Yes. There is this biographical picture come out about Tolkien, and I haven't seen it, but I hear pretty bad reports about it. And I have seen a documentary about Tolkien, which has been on British TV, and I am astonished at the mistakes they make. They're really embarrassing. Tolkien is probably the best documented author in the history of the world because, you know, people took an interest in him at an early stage. They kept his books. They were not the books were certainly passed on to libraries, but I have picked up books signed by Tolkien, and there's a rather large collection of Tolkien books in private hands. And the person who made this collection was a butcher in Oxford, not an academic, a butcher. He saw Tolkien's books in second-hand bookshops, and he always bought them. So we have, you know, my friend Oronzo Chili from the Italian Society, he is bringing out a book which is called Tolkien's Library, and which lists all the books that we know Tolkien owned and all the books we think he had access to. It's this thick. That's not all. Wayne Hammond and Christina Skull have given us a chronology of Tolkien's life day by day. So we have this enormous amount of information, and they still get it wrong. I think there is a sort of when Tolkien comes up, many of my academic colleagues can't bear to look at it. And this applies to the people who are doing these documentaries and biopics. They have some kind of mental block about him, which is really rather puzzling. But I fear that I know the Tolkien estate is not happy at all about the things that are being said. And I can quite imagine why that should be. Creo que no le he traducido bien la pregunta, pero en cualquier caso nos comenta que no ha visto la película, que ha oído bastantes cosas malas sobre ella, que de hecho ha visto recientemente un documental en la televisión británica y está asombrado por los errores que aparecen en él. Tolkien es el autor, en su opinión, mejor documentado de la historia. La gente guardaba sus libros. Hay inmensas colecciones de los libros de Tolkien, incluyendo un carnicero de Oxford que tenía la costumbre de comprar todo libro de segunda mano que encontraba de la colección de Tolkien. Oronzo Chili, su amigo, ha hecho recientemente un libro titulado La biblioteca de Tolkien, donde lista todos los libros que Tolkien poseía y los que podemos suponer razonablemente que pudo tener. Hammond y Scull han hecho esa cronología tan intensa donde todo aparece detallado y la gente, sin embargo, sigue equivocándose. En el ambiente académico, cuando aparece Tolkien, la gente mira para otro lado y tiene la intuición de que eso ha pasado también con la película y que aún el documental detecta un cierto bloqueo mental a propósito de este tema y su opinión es que los herederos de Tolkien no están contentos con lo que se ha hecho. Esta mañana hemos estado disfrutando de una conferencia que nos ha traído Tom Shippey, muchas gracias, en la que se hablaba un poco de la semejanza entre los similitudes entre los escritores J.R.R. Tolkien y George R.R. Martin. Y yo quería preguntar, porque pues recientemente y cada vez más se ha dado en llamar a George R.R. Martin el nuevo Tolkien, ¿cuál es su opinión al respecto o si estaría de acuerdo con esa afirmación? Do you think that Martin is the new Tolkien? Well, no, I think it is the answer to that. You know, he is a different kind of writer. I mean, there are other claimants to being the new Tolkien. After all, J.K. Rowling has been as, you know, almost as popular as Tolkien, and quite suddenly. There are other authors, I think, who show deep influence from Tolkien. But no, I think we mustn't think that there will be a new Tolkien. There are just new other people. But one thing I think we can say is that Tolkien changed the face of literature. Some years ago, I was talking to a publisher, and I put forward some ideas to him about books that could be written. I said, you know, there's a fantasy book, there's a science fiction book, there's a historical novel. What do you think would be the best thing to do? And he said very firmly, he said, only fantasy is mass market. Everything else is genre fiction. That includes mainstream. I thought, blimey, that's a strange thing to say. But he was a very experienced publisher. And I think, I don't know the figures, but I think you could probably say that, shall we say, counting on my fingers, 70 years ago, fantasy fiction was a tiny fragment of the literary market. Now it is the largest element in it. There is no doubt who did that. None of these authors, Rowling or Donaldson or Martin or Swanwick or anybody, none of them would have been published if it had not been for Tolkien. Tolkien made fantasy popular. And George Martin said, we are all following in Bilbo's footsteps. That's the truth. We just have to be... You can say that there is no new Tolkien, but he has many grandchildren. ¿Es George R.R. Martin el nuevo Tolkien? No. Porque es un diferente tipo de escritor. Él considera que hay varios pretendientes a ese título, entre los que ha destacado a J.K. Rowling, que considera que es casi tan popular como el propio Tolkien. Hay otros autores en los que él detecta una mayor influencia. Pero lo que no debemos hacer es pensar que habrá un nuevo Tolkien, habrá nueva gente. Lo que hizo Tolkien fue cambiar la faz de la literatura. Hace unos años él hablaba con un editor de... de prestigio y trayectoria sobre lo que se podía escribir y publicar hoy en día, que era lo mejor que se podía hacer. Y el editor opina que la fantasía es el verdadero mercado de masas en este momento. Lo demás no son más que géneros, pura ficción comercial. Pues no tiene exactamente los números, pero es perfectamente consciente de que hace 70 años la fantasía era una fracción mínima del mercado y, sin embargo, ahora es el elemento mayor en el mercado editorial. ¿Quién hizo eso? La respuesta está clara. Lo que él sostiene es que ninguno de los autores que hemos discutido como posibles sucesores habría jamás publicado si Tolkien no hubiera abierto el camino. Tolkien fue el que hizo la fantasía popular y, como dijo esta mañana, lo que hacen esos autores, lo que hacemos todos, es seguir las huellas de Bilbo. En definitiva, no hay un nuevo Tolkien. Y necesitaré un paleógrafo para entender mi propia letra. No hay un nuevo Tolkien. Pero tiene muchos nietos. Tiene muchos nietos. Sí, eso, tiene muchos nietos, madre de Dios. Bueno, ahora vamos a abrir el turno de preguntas del público. Madre mía, voy a ir apuntando. Muy bien, muy bien. Me encanta. Así nos gusta. No bajes la mano, ¿vale? Porque no me da la vida. Para comprar. ¿Vale? ¿Aranard? ¿Nirnaez? Vale. Pues, Nirnaez, pregunta. ¿Sí? Sí. Antes nos ha contado informaciones muy interesantes de su contacto directo que tuvo con Tolkien. ¿Podría hacer lo mismo respecto a Christopher Tolkien? You told us several things about your personal relationship with Professor Tolkien. Could you do the same, please, about Christopher Tolkien and your own personal relationship with him? Well, it is always more difficult to talk about someone who is alive and who can contradict you. I think that both Christopher and I have perhaps a somewhat distant relationship with Oxford University. So we agree about that. I always remember, and it is a disgrace, in 1992 there was the centenary conference at Oxford, and honouring Tolkien, and I was there, and Christopher Tolkien was there, and there was no one from the Oxford English faculty, except one person, old Bruce Mitchell, an Australian. The rest didn't turn up. Even Tolkien's successor in the chair of Anglo-Saxon didn't turn up. And I spoke to him personally and said, of course you must come. You would not have a professorship if it were not for Tolkien. But he didn't come. I thought that was a disgrace. And I remember expressing myself on this subject quite strongly, I think. And at the back of the hall, I could see Christopher smiling. Yes, we both felt that Oxford had not honoured Tolkien sufficiently. Of course, things have changed. And last year, there was the big exhibition at the Bodleian Library, which did something to redress the balance. But for a long time, I don't think they honored Tolkien in the way that they should. Hombre, es más difícil hablar de alguien que está vivo y que, por lo tanto, puede contradecirte pues, cualquier cosa que firmes. Ambos tienen una cosa en común, que es una relación distante con la Universidad de Oxford. En 1992, durante la conferencia del centenario en Oxford, él estaba allí, Christopher Tolkien estaba allí y nadie de la Facultad de Inglés estaba allí, excepto Bruce Mitchell, un australiano. Ni siquiera el sucesor de Tolkien en la cátedra estaba allí. Él habló en persona con él, indicándole que no tendrías una cátedra sin él. Y no fue. Professor Shipley le pareció una auténtica desgracia y se expresó en la conferencia con bastante dureza a este propósito y de repente fue consciente que al final de la sala Christopher Tolkien sonreía. Oxford para él no ha honrado lo suficiente a Tolkien como se merecería. Si bien el año pasado la exposición en la Bodleian pues ha empezado a corregir un poco esta deuda, pero todavía no lo suficiente. Ranard. Hello, yes. So for a brief moment I thought you were going to answer my question, but you didn't, so I had a chance. You talked about the Bodleian exhibition. You mentioned that. And I was thinking, well, Ainu Lindale is the theme for this Mereth Adarzat, and that was subtitled Tolkien, Maker of Middle-earth. And I had a chance, some other people actually here also went to the exhibition. I was lucky enough to be able to go twice. And I was blown away, because I was able to see Tolkien as a parent, as an author, as an artist, as a scholar, as a philologist, of course, even as a celebrity. But I was thinking, you particularly, with all your context, with all your study about Tolkien as a person, as an author, you attended that exhibition. You were there, and I would like to know what impression you got on that when you saw all that assembled together. All that material, you know, letters, drawings, artifacts, did it leave an impression on you? Was everything known? It was like visiting an old friend. Any things you had taken for granted suddenly were not. What did you think about that exhibition? Ranarth ha planteado una pregunta a propósito de la exposición en la Bodleian, Maker of Middle-earth. Él ha tenido la suerte de asistir dos veces, cosa que envidiamos, y le encantó ver pues todas esas facetas de Tolkien como padre, como artista, como erudito, como celebridad. Y lo que quiere saber es si él fue a la exposición, profesor Hippie, qué impresión le dejó, qué sintió cuando vio junto todo ese material, textos, muebles, dibujos, cartas, si él ya lo conocía todo, si era como reencontrar un viejo amigo, si encontró algo que le descolocara. I think what caught my eye really was Tolkien as an artist. He was obviously self-taught. He had no training, he wasn't a professional artist, but He did a lot of drawings and paintings. His style is completely distinctive. You couldn't confuse it with anyone else. I was at the Museum of Modern Art here in Salamanca yesterday and looking at the sketches by Picasso and Miro and Dali, and I thought, yeah, Tolkien was kind of like them too. No, I know nothing of the history of art, but it seems to me that he too was one of the major artists of the between wars period, and that this, of course, but of course, this never, until now, became known. Lo que le llamó la atención poderosamente fue la faceta de Tolkien como artista, sobre todo teniendo en cuenta que Tolkien había sido autodidacta. A lo largo de sus años, pues dibujó y pintó mucho en un estilo que es muy llamativo, muy reconocible. De hecho, estaba ayer visitando el Museo de Arte Moderno de Salamanca, viendo dibujos y esbozos de Picasso, de Miró o de Dalí, y notó unos ciertos parecidos. Él confiesa que no es un experto en historia del arte, pero en su opinión Tolkien podría ser considerado como uno de los mayores artistas del periodo de entreguerras, y hasta ahora eso no se supo. Actually, one thing I could add, which is obvious, if you had in your possession a painting by Tolkien, if you had in your possession a sketch by Picasso, which would be the more valuable? ¿Quieren añadir algo? Ah. Si tenemos ahora en nuestras propiedades un dibujo de Tolkien y un dibujo de Picasso, ¿cuál sería más valioso? ¿Dimly? Sí, yo quisiera un poco volver al aspecto biográfico que se había comentado antes. Y es muy recurrente hablar de la influencia en análisis de la vida de Tolkien sobre su obra, incluso el psicoanálisis de la vida de Tolkien sobre su obra. Hay ciertos aspectos muy recurrentes, como el de la posible influencia de la Primera Guerra Mundial sobre ciertos pasajes. Pero a mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre otros elementos quizá menos significativos de su vida, pero que probablemente hayan tenido un reflejo en su obra. Y estoy pensando, por poner un ejemplo, en la recurrencia de la aparición del segundo padre, del padre adoptivo, que por ejemplo encontramos pues en dos casos en El Señor de los Anillos, como puede ser Bilbo con respecto a Frodo o Elrond con respecto a Aragorn. Ambos quedaron huérfanos y fueron acogidos por un erudito dentro de su contexto que ayudó a su formación. Y si esto podría tener algo que ver, por ejemplo, con el segundo padre que tuvo Tolkien, según sus mismas palabras, que fue el padre Francis Morgan en el oratorio de Birmingham. There are lots of biographical reflections about Tolkien analysis, even psychoanalysis, but he thinks there are some recurrent aspects such as World War I. He thinks that there are other elements less well known as the figure of the foster father, the adoptive father. He thinks that Bilbo plays such a role for Frodo and that Elrond plays such a role for Aragorn. Mm. They are both orphans and they are taken by a scholar who cares about their formation, their training. Do you think there could be any connection with Father Francis Morgan, the second father for Tolkien? Mm-hmm. Well, I don't like to speculate about people's psychology because there are so many things we don't know. I think one thing that is obvious is that Tolkien's life for many years was very sad. You know, his father was dead, his mother died, and he had no home until he was 30 years old. So he had no settled home for, well, from the time he was 12 or so till the time he was about 30. And we all know it is a very sad experience to sort of live out of a suitcase, which is what happened to him. And I think that what was very important to him were a few anchorage points. One was certainly his relationship with the school, which was the only consistent thing in his life for 8 or 9 years. Another was obviously his relationship with Edith Bratt. And I think very likely a third was his relationship with Father Morgan. So I think that he remained all his life extremely loyal to them because he had nothing else. So I think he had an understanding of people who like himself, had no settled home and no close family. People who were alone. I will add something to that, but that's enough for the moment. No le gusta especular sobre psicología de las personas porque hay tanto que no sabemos. Lo que está claro es que la vida de Tolkien durante mucho tiempo fue una vida triste, la muerte de su padre, la muerte de su madre, el hecho de que no tuviera un hogar hasta que tuvo 13 años, no tenía un asentamiento en el que fijarse, y eso es una experiencia muy triste, como le ha dicho, vivir con la maleta. Para él fueron muy importantes diversos puntos de anclaje. En primer lugar, la escuela, que fue lo único consistente que tuvo en su vida durante 9 años, por supuesto, Edith Orat. Y en tercer lugar, el padre Morgan. Él considera que permaneció leal a ellos durante toda su vida por lo que habían sido en esos momentos, y considera que de esto él obtuvo una gran comprensión por la gente que no tiene hogar, la gente que está sin familia, la gente que están solos. And what I was going to add is that this experience of loneliness was not an uncommon one in Britain in Tolkien's early life. I can say that of myself. It was the custom then for children who were born abroad in India, like me, to be sent home, at the age of 7, where we went to boarding school. And as I often say... Seven years old? I was 7 years old, yes. Just like Beowulf. he says, I was 7 winters when the Lord of Warriors took me from my father. And I thought, yeah, that's right. That's normal. But as I often say, these boarding schools were not schools like Hogwarts, where the children go home for holidays. Oh, no. You were there 365 days a year, and you saw your parents every 3 years when they were given leave to return. So these institutions were common across the whole of Britain. It did seem to generate authors quite well. I think, actually... To be a successful children's author, you must have a terrible childhood. The stories are all, you know, they're all too sad to repeat, but I can think of several like that. And this experience clearly marks people very, very deeply. I suppose, yeah. Well, I think I'll just stop at that. It marks people very deeply. Lo que él iba a añadir es que esa soledad que tuvo Tolkien en su infancia no era infrecuente en absoluto en el Reino Unido en esa época, e incluso en la propia época del profesor Shippey. Él nos cuenta que en esa época era costumbre enviar a los niños nacidos en el extranjero, como es su caso, ya que nació en Calcuta, pues más o menos a los 7 años, exactamente los mismos 7 inviernos que tenía Beowulf en el poema, enviarlos a un internado. Pero no pensemos que los internados de esa época era un internado como Hogwarts, donde los niños se van de vacaciones, sino que por el contrario eran internados donde los niños estaban 365 días al año. Veías a tus padres una vez cada 3 años, más o menos, cuando obtenían el permiso para volver a territorio inglés. Sin embargo, él considera que esto es bueno para los autores, que esto engendra literatura. Todo buen autor tiene una infancia terrible. Esto produce historias demasiado tristes para repetir aquí, pero su conclusión es que una infancia como esta marca a la gente muy profundamente. Y ya Finduriel, no habíamos cerrado con Finduriel, perdón. Es que no nos queda casi tiempo. One quick question. First of all, I would like to thank you for coming to the Estelcon. I'm also a philologist and I'm specialized in literature, and I have used your works like many times. You've seen it in my books, lots of bookmarks over there. We, as philologists, work with the bones of the soup. We look for the bones, as Tolkien said. He said, you do not have to look for the bones of the soup, just enjoy the taste of it. But I'm not going to talk about the bones. I'm going to make a tricky question. Which spoonful of soup did move you the most when you read Tolkien? Sorry, which? Which spoonful of soup? A spoonful of soup. Moved you the most when you read Tolkien's work? I don't understand. She's talking about the quote, but it's just that we shouldn't know the bones. Oh, yes, yes, yes. I see. Wait, I have to translate. Sorry. Sí. Vale, perfecto. Bueno, le he comentado que yo también soy filóloga, estoy especializada en literatura, he usado su trabajo muy ampliamente durante todos mis años de carrera. Los filólogos buscamos los huesos de la sopa. Tolkien decía que muchas veces no había que buscar los huesos con los que se había hecho la sopa, sino disfrutar del sabor, del caldo, ¿no? Sobre todo lo decía cuando le pillaban en un renuncio y le decían, los nombres de los enanos los has sacado del Voluspa, ¿verdad? Entonces él decía, no mires mucho por ahí, tú solo disfruta de la sopa. Como él ha dicho antes, los filólogos son arqueólogos de palabras. Pero yo no le voy a preguntar sobre esa arqueología. I have 1,000 questions about the archaeology of words to talk to you, but there's no time. Así que le he preguntado que qué cucharada de sopa le emocionó más al leer a Tolkien. Well, who was the greatest philologist of all time? It was Jacob Grimm. What was the most successful and widely distributed work in the 19th century? It was Grimm's Fairy Tales. Who is the greatest English philologist of the 20th century? It was Tolkien. Who is the most successful author in English in the 20th century? It was Tolkien. Oh, perhaps that is a coincidence, but I don't think so. I think that Tolkien, in a way, was the English Grimm, Grimm's Fairy Tales, and, of course, Grimm's Philology. These are... This was the major part of the soup which was boiled out of the bones of the ox, in Tolkien's phrase. So, of course, there were others who could be connected with that. But... I think the great collections of European fairy tales are perhaps the least studied aspect of the 19th century. And, of course, they are all over the place. I have shelves of them, and I always keep adding to them. And if someone can tell me what is the great Spanish collection of fairy tales, I will go and buy it. But that, I think, is an area of study which has been neglected. Yes, but what's the part of Tolkien's work that you had, the spoonful you had of that work that moved you the most? I think I know the answer to that, and I think it moved Tolkien too. It is the moment when the head Nazgul is standing at the gate of Minas Tirith, and they hear the horns blowing of Rohan behind him. It's the moment of eucatastrophe, you might say, in The Lord of the Rings. That, I think, is the most moving moment for many reasons. I'm quite sure about that. ¿Quién fue el mayor filólogo del siglo XIX? Jacob Grimm. ¿Qué conocemos de Jacob Grimm? Los cuentos de hadas. ¿Quién fue el mayor filólogo del siglo XX? John Ronald Reuel Tolkien. ¿Qué conocemos de Tolkien? El Señor de los Anillos. Y él cree que esto no es coincidencia. Tolkien fue el Grimm inglés. Ahí están en todos esos libros los huesos que han hecho la sopa. Ahí y en muchos otros. Él considera que las colecciones europeas no están suficientemente bien estudiadas y mira que él tiene estanterías y estanterías de ello. De hecho, le encantaría que le recomendáramos una buena recopilación de este tipo de cuentos españoles y se los compraría al momento. Insistiendo en la repregunta de cuál es su momento favorito, él considera que lo comparte también con Tolkien, ese momento extraordinario en el que el rey brujo está en las puertas de Minas Tirith y de pronto suenan los cuernos de Rohan. Él considera que ese es el momento supremo de la eucatástrofe por muchos motivos y está casi seguro de que ese es su momento. Y esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias,

preguntó Bilbo. ¿Todo embalado y rotulado? Todo, contestaron. Entonces, ¡en marcha! Y caminó hacia la puerta del frente. Era una noche magnífica y se veía el cielo oscuro salpicado de estrellas. Bilbo miró, olfateando el aire. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar nuevamente en camino con los enanos! Años y años estuve esperando este momento. ¡Adiós!, dijo mirando a su viejo hogar e inclinándose delante de la puerta. ¡Adiós, Gandalf! ¡Adiós por ahora, Bilbo! ¡Ten cuidado! Eres bastante viejo y quizá bastante sabio. Tener cuidado no me importa. No te preocupes por mí. Me siento más feliz que nunca, lo que es mucho decir. Pero la hora ha llegado, al fin me voy. Enseguida, en voz baja, como para sí mismo, se puso a cantar en la oscuridad. El camino sigue y sigue. Desde la puerta, el camino ha ido muy lejos, y es posible de seguirlo, recorriéndolo con pie decidido, hasta llegar a un camino más ancho, donde se encuentran senderos y cursos, y de ahí a donde no podía decirlo. Bilbo se detuvo en silencio un momento. Luego, sin pronunciar una palabra, se alejó de las luces y voces de los campos y tiendas, y seguido por sus tres compañeros dio una vuelta al jardín y bajó trotando la larga pendiente. Saltó un cerco bajo y fue hacia los prados, internándose en la noche como un susurro de viento entre las briznas. Gandalf se quedó un momento mirando cómo desaparecía en la oscuridad. «Adiós, mi querido Bilbo. Hasta nuestro próximo encuentro», dijo dulcemente, y entró en la casa. Hemos llegado al final de nuestro programa y vuelvo solo para deciros adiós. Este ha sido un programa diferente de lo que solemos escuchar, pero bueno, tenéis que entender que era un directo en la Estelcon. Hemos disfrutado de un debate muy divertido, de una entrevista a Tom Shippey que, en mi opinión, no tiene precio. Y lo que sí que queríamos incluiros sí o sí era la lectura de María José Rodríguez con arreglos de Rafael Fortún, porque bueno, sabemos que os gusta mucho y nos parecía importante que tuvieseis esa pequeña recompensa al final del programa. Os recordamos que María José y Rafa se han propuesto grabar El Señor de los Anillos entero, como un audiolibro. Entonces es posible que algunas de las lecturas que escuchéis estén repetidas porque las hayan hecho ya en otros programas, como es el caso de esta misma. Pero nos parece más cómodo para vosotros poneroslo todo seguido y que podáis tener al final, después de no sé cuántos años, me da miedo calcularlo, El Señor de los Anillos en audiolibro completo. Habéis escuchado música de los Innerlands, como siempre, en la cabecera y ahora en la despedida del programa. Y bueno, yo soy Elia Martel. Me da mucha pena no haber podido estar en la Estelcon con la gente que estuvo. Me han dicho que se lo pasaron fenomenal y que fue mucha gente a ver el podcast. Muchos oyentes estuvieron allí y bueno, me da pena no haber podido estrecharos la mano y haceros una reverencia, pero espero poder encontrarme con vosotros en próximas ocasiones. Un besazo y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.